San Francisco de Asís. Oración para pedir por las mascotas. Salud, protección, robos, extravíos. Glorioso San Francisco de Asís, bendito, bendito seas, pues nos dejaste un legado de inmensa bondad hacia el necesitado, hacia el desamparado. San Francisco, bendito, bendito seas, pues con humildad y virtud amaste a todas las criaturas y te entregaste sin medida a darles cariño, paz y auxilio. San Francisco de Asís, ejemplo de humildad, a quien Dios ha glorificado con innumerables milagros, manifestando su voluntad de que acudamos a ti y confiemos en tu protección y mediación en los momentos difíciles y tristes de nuestra vida. Hoy te rogamos que seas nuestro embajador ante él y le supliques por nuestras mascotas, tú que en tu vida terrena diste gran amor a los animales y ahora desde los cielos los ayudas con generosidad. Tú que envías bendiciones, especialmente a los que sufren, te pido que seas el guardián y protector de mi mascota. Pide a Dios misericordia y compasión por él. Mi mascota es mi alegría y compañía, me da su amor sin esperar nada a cambio, me alegra cuando estoy triste, me consuela, me quiere y me espera, me da su fidelidad día a día y es un miembro más de la familia. Poderosísimo y maravilloso San Francisco, cuida mucho a mi mascota, nunca dejes que sufra por enfermedad, dale alivio y pon tus manos milagrosas sobre él. Si padece o sufre por dolores, líbralo de la maldad y de las malas personas, de los peligros, accidentes y percances. Aléjalo de quien pretenda causarle daño, y si se extravía o alguien sin corazón lo roba, pide a Dios que envíe a sus ángeles y arcángeles para que guíen su camino y pueda volver a su hogar. San Francisco, ángel de la paz, hoy quiero pedir tu milagrosa ayuda en mi mascota. San Francisco de Asís, patrón de los animales, haz que Dios reciba mi plegaria y me conceda lo que he pedido. Nunca dejes de cuidar y proteger a mi mascota. Haz que se sienta parado por ti siempre. Y por favor, acude en su ayuda si está triste y sufre. Yo me comprometo a cuidar de mi mascota y estar siempre pendiente de sus necesidades. Me comprometo a darle mi amor y hacer que sea feliz, pues desde que llegó a mi vida se ganó mi amor y ahora lo necesito como él me necesita a mí. Gracias, bendito Padre San Francisco, por escucharme y por pedir a Dios que ayude a mi mascota. Así sea. Así sea. Rezar tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Hacer la oración y los rezos tres días seguidos, o nueve como una novena, si la petición es muy difícil. Siempre puedes volver al video para tomarlo como referencia. Debajo en la descripción te dejo la oración por escrito. Si te ha sido de ayuda, no dudes en dejarme un comentario para poder ayudarte todo lo que pueda. Suscríbete al canal para recibir una oración poderosa cada día. Y recuerda de siempre difundir la palabra.